jueves 24 de mayo de 2007. Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves 24 de mayo de 2007. Sí. Antes de empezar este noticiero, le mando un cordial saludo a Danielito de allá de San Pancho de las Carnitas. Ayer me reclamó acremente el no haberle mandado un saludo hasta allá, hasta aquellas lejanas tierras en donde el puerco encuentra el infierno. Definitivamente, Danielito, un saludo para ti y para toda la banda pesada de San Francisco de los Romos, Aguascalientes, perdón. Bueno, sin más preámbulo, aquí tiene usted a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Ya anda zapateando las calles de Aguascalientes nuestro reportero estrella Luis Vázquez González, y sí, vuelve a confirmar que la ley de vialidad en Aguascalientes es letra muerta. Otra vez sale a la luz mundial la Aguascalientes, el mal nombre de Aguascalientes, y algo con algo realmente asqueroso, de verdad. Policías fueron sorprendidos, grabados en video, cuando obligaban a una detenida ahí en los separos de la policía municipal a desnudarse y hacerles un numerito de striptease. ¡Qué barbaridad! Algo que ya hemos manejado aquí, pero bueno, de pronto resulta que hay gente que de pronto encuentra el hilo negro. Antonio Ortega dice que la educación básica en México es un completo fracaso. Como ya no hay agoreros, el gobierno del estado busca por otros lados, y especialistas en administración pública le hacen gordo el caldo a, pues, diciendo que hay un gobierno moderno, plural y con amplio sentido democrático. Le estaremos platicando las iniciativas y reformas a la ley en áreas estratégicas que propondrá el gobierno del estado. Hay algunas cosas realmente interesantes e incluso valiosas. También habrá propuestas de modificaciones al código municipal, sobre todo para darle rapidez a los procesos contra policías. Obviamente esto relacionado con el caso de el sexy video montado por policías municipales. Diputados analizan posibles modificaciones a la Ley de Protección Ambiental del Estado. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Hacer cumplir las leyes en la ciudad de Aguascalientes es cada vez más deficiente, es un auténtico relajo. Y ayer nuestro reportero estrella Luis Vázquez González se dedicó a zapatear las calles de Aguascalientes precisamente para encontrar ese tipo de cuestiones. No tuvo que caminar mucho, porque déjeme decirle que tomó algunas gráficas en las que aparecen, usted las verá ahí en la portada de metroaguascalientes.com, las típicas rampas metálicas para acceder a lotes privados que obstruyen por completo el libre acceso al peatón sobre la banqueta. Esto sobre la calle Edmundo Gámez Orozco. Y déjeme decirle que esto tiene años. Nadie hace absolutamente nada por decirle a los dueños de esas cochinadas metálicas que ya las quiten, ya que cuando no se encuentran colocadas sobre la banqueta, las bajan tranquilamente al arroyo de la calle, que se supone que es área pública municipal, para que no se estacionen en su lugar. Digo, si quería usted un botón de muestra de que a varios aguascalentenses les vale puritito gorro la ley de vialidad, ahí está. Y esto es porque la autoridad hasta el momento no ha tenido los tamaños para ponerlos en su lugar a esas personitas. Lo más irónico del caso es que estas gráficas que tomó Luis Vázquez González son de una zona que se encuentra precisamente a media cuadra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en específico en el predio marcado con el número 1004. Y la pregunta que se hace a nuestro reportero es, ¿hasta cuándo las autoridades municipales, en este caso Desarrollo Urbano Municipal y Tránsito, podrán simplemente hacer valer las leyes? Yo creo, así como van las cosas, que nunca, en realidad no les importa, amigo cibernauta, queda bastante claro. Si esta situación, como dicen los vecinos, tiene años, pues entonces, en definitiva, los que están cobrando ahí en Tránsito Municipal, pura hueva, de veras. Un video en el que se muestra que policías de Aguascalientes obligaron a desnudarse a una detenida fue dado a conocer ayer por el diputado local Luis Estrada, quien exigió evidentemente castigar a estos policías. En este video se puede apreciar a una persona del sexo femenino en Barandilla, que es el área de detenciones provisionales, con escasa ropa. En cierto punto los mismos policías le insisten en que se desnude, en específico tres policías que estaban allí. Según Estrada, los hechos ocurrieron el 10 de abril, aunque luego en una entrevista rápida el portavoz de la policía municipal informó que este incidente se registró el 5 de mayo del 2005. A final de cuentas, no importa en qué fecha sucedió esto, la fecha es lo de menos. Si fue hace un año, o hace dos años, o la semana pasada, eso es lo de menos. Lo grave es que los policías no cuidan a la sociedad, por lo menos este trío de imbéciles, y que encima de todo eso, todavía la humillen y todavía tengan el descaro estos tipejos de hacer pornografía con los detenidos, porque la grabación fue hecha por uno de los policías que le dijeron y le insistieron a esta pobre mujer que se desnudara. Si esto no es para las autoridades una clara violación a los derechos humanos, entonces, amigo cibernauta, a estas alturas ya no sabemos en todo caso qué podría ser para ellos una violación, y evidentemente el hecho de que las autoridades pierdan la capacidad de asombro es lo que más preocupa. Por lo pronto, Edgar Labra Salas comentó que los tres policías que aparecen en este video fueron suspendidos durante 15 días de sus labores, mientras que el policía que realizó la grabación y que presuntamente fue el que obligó a la detenida a desnudarse fue cesado. Pero evidentemente el escándalo está servido en bandeja de plata. La educación básica en México es un fracaso. Así tajante lo dijo el diputado federal perredista Antonio Ortega Martínez. Lo simpático del asunto es que es algo que no es precisamente el agua tibia en polvo o el hilo negro. Es algo que todos los mexicanos sabemos. Todos los mexicanos adolecemos en todo caso. Bueno. Esto sale a colación luego de estar continuando la revisión de la cuenta pública 2005, en la cual el diputado se ha encontrado cosas realmente interesantes. Y es que dijo que en México no se puede aspirar a más para beneficiar a quienes menos tienen, porque estos siguen recibiendo malos servicios educativos y de salud. Antonio Martínez es actualmente presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y lamentó que del presupuesto al sector social de 2005 se haya destinado cerca de la cuarta parte a educación, pero dicha cifra esté por debajo aún de las recomendaciones de las organizaciones internacionales. También, evidentemente, tenía que salir a colación las cantidades enormes de recursos que maneja el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en comparación con lo que se destina realmente al sector educativo. Y hay unas cifras contundentes en este sentido. De los 40 países miembros de la OCDE, México ocupa el lugar número 38 en lectura, el 37 en aprendizaje de matemáticas y el 35 en comprensión general. O sea, hasta el sótano entre los 40 países miembros de la OCDE. Ortega también se quejó de la relación tan cercana que existe entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Presidencia de la República, ya que pese a la gran cantidad de recursos financieros que se otorga al rubro educativo, no se avanza en este particular. Pero bueno, no se lo platico yo, escúchelo usted. En un no colaborador fundamental de la educación, sino que se ha convertido en un poder decisorio en las políticas públicas educativas. Termino diciendo lo siguiente. ¿Qué tanto perjudica, qué tanto es el origen o qué tanto impacto tiene en este fracaso la alianza entre la presidencia y el sindicato? La presidencia de la República y el sindicato. ¿Qué tantos efectos tiene el papel del CENTE en el sistema educativo? Y la cosa no queda ahí, amigo cibernauta. El mismo legislador dio un ejemplo que se ilustra precisamente en Aguascalientes para acabarla de fregar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Aguascalientes da estímulos desproporcionados. Aquí se otorgan 600 días de pago al año por prestaciones. ¡Hombre! Eso sí que es una forma de vida. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el gobierno del estado sigue jugando al reportero. Y ante esto realizó algunas entrevistas con algunas personas, en específico con Alfredo del Mazo, que es asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y Roberto Newell García, que es el director general del Instituto Mexicano de la Competitividad. Ambos personajes comentaron a los a los empleados del gobierno del estado que se está viendo en Aguascalientes, con datos duros y objetivo, un fenómeno único, y enfatizaron ambos que Aguascalientes es un ejemplo de modernidad y deben tomarse en cuenta y como ejemplo sus casos de éxito. De pasadita, Alfredo del Mazo González, supongo que a usted le suena este nombrecito, calificó la gestión de Luis Armando Reynoso como una administración moderna, plural y con sentido democrático por el impulso que se le da a la transparencia, el desarrollo sustentable y la evaluación y seguimiento que se hace a los programas y acciones. Ayer mismo el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanes, dio a conocer los avances en los temas que inciden en desarrollo y convivencia armónica de los ciudadanos. Esto para dar preámbulo precisamente a las iniciativas y reformas de ley que estará proponiendo el gobierno del estado al poder legislativo. Bueno, en específico y evidentemente el gran pendiente político que tiene ya Luis Armando Reynoso FEMAT se tratará y versará sobre la operación de los proyectos de participación social. Definitivamente. También comentó que se hará la propuesta de contar con un sistema de justicia penal de avanzada en Aguascalientes, con una serie de iniciativas entre las que se encuentran el reforzamiento de la mediación y la implementación que sigue pendiente de los juicios orales. Algo que es realmente interesante y que definitivamente hay que aplaudirle al gobierno del estado es la propuesta que se hará con respecto a aplicar mayores castigos a los delincuentes reincidentes y al mismo tiempo contar con un esquema de evaluación mucho más profesional de las conductas de los internos. Eso definitivamente es algo urgente en Aguascalientes. Sin embargo, el Congreso del Estado, en específico los diputados, se dedicaron a la hueva, porque no puedo calificarlo de otra manera, amigo cibernauta, y no le terminaron por atorar a este asunto que redundaría en un gran beneficio para Aguascalientes. Y hay que reconocer que es muy bueno y muy conveniente que el gobierno del estado esté tomando la iniciativa de poder integrar esta propuesta de los juicios orales ya a la dinámica de la aplicación de justicia de nuestro estado. De verdad es urgente y ojalá que logren que la próxima legislatura, que definitivamente esta ya no va a ser absolutamente nada, pudiera avanzar en la integración de estos esquemas para que los aguascalentenses tengan un mejor sistema de impartición de justicia. Y eso, de verdad, eso sí, se le aplaudiría al gobierno de Luis Armando Reynoso Femat. También habrá modificaciones al Código Municipal, o por lo menos la propuesta. Y déjeme decirle que esta propuesta de modificación al Código Municipal obedece no al interés del municipio de Aguascalientes porque el Código Municipal funcione, simple y sencillamente porque el escándalo de los policías que grabaron a esta pobre mujer desnudándose ahí en los separos le llegó pues a los aparejos, al pobrecito alcalde, y entonces esto es una especie de bomberazo que está proponiendo el alcalde. Bueno, en específico, la propuesta será el proceso para poder imponer una sanción en contra de los elementos de seguridad pública. Y es que actualmente este es muy lento, pero debe de respetarse ante todo por la reglamentación que se encuentra vigente. Así pues, la modificación implicaría el acelere del mecanismo de juicio a los policías con problemas o denuncias en su contra. Por cierto, salieron algunos datos interesantes en este sentido. Por ejemplo, en 2 años y medio, el municipio de Aguascalientes ha sancionado a 132 policías por diferentes faltas, de los cuales 60 han sido de baja por considerarse sus faltas de gravedad. Los principales motivos de baja y denuncia en contra de policías son el abuso de autoridad y el robo. En este último caso, los efectivos, luego de darse de baja, se ponen también a disposición del Ministerio Público para que sean investigados y castigados por el ilícito cometido. En 2 años y medio de administración se han sancionado, como le comentaba, a 132 elementos de más de 2.000 que laboran en la corporación. Déjeme comentarle que la propuesta de la modificación al código tiende en todo caso precisamente a darle estrictamente agilidad a la sanción. Y bueno, habrá que ver a ver si prospera este asunto, no estaría nada mal, pero recuerde, amigo cibernauta, ya viene, ya la tenemos prácticamente encima, la temporada electoral, y este tipo de cosas sí le pegan, sí inciden sobre la opinión pública, no la que norman los medios, simple y sencillamente la que norma ahora sí que la nota de ocasión. Así pues, casi le puedo, me atrevería yo a asegurarle pesos a tostones que este incidente dentro de 15 días será olvidado. Ayer, mediante sesión ordinaria, integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 59ª Legislatura Local recibieron la visita del titular del Instituto del Medio Ambiente, Juan Ignacio Solorio Tlaseca. Por escrito, este entregó la iniciativa de reformas a los artículos 62 y 181 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. En resumidas cuentas, esta iniciativa daría paso a que se declare a el Cerro del Muerto como área natural protegida en la categoría de monumento natural, además de establecer el aprovechamiento sustentable y ordenación integral de sus recursos naturales. A continuación, las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 10 de la mañana en la instalación de la Red de Divulgación Científica y Tecnológica del Estado en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 10 de la mañana en la colocación de la primer piedra de la UNID. Esto sucederá en la Avenida de la Convención, esquina con Guadalupe. Por su parte, en el Congreso del Estado, a las 11 de la mañana, habrá sesión ordinaria del Pleno. Por su parte, hay un evento del ICEA. Esto será a las 10 y media de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Expo Plaza, y se tratará de la inauguración del 15º curso regional de pediatría y primera reunión de pediatras egresados del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Esta reunión será presidida por el doctor Ventura Vilchis Huerta, director general del ICEA. El clima para el día de hoy, la máxima, 32 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente sigue en el suelo, apenas el 15%. El punto de rocío evidentemente se nos está yendo cada vez más lejos. Ahora se necesitan menos 4 grados centígrados para tener un poco de rocío. No habrá nada de viento para acabarla de amolar. La presión atmosférica estará en 30.07 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las pocas nubes que veamos en el cielo estarán a una altura aproximada de 2 kilómetros, la duración de la luz visible será de 14 horas con 6 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 55% de su superficie. Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Ahí nos estamos escuchando ya mañana viernes, por fin. Esto es bueno. Nunca, bueno, hacía mucho que no deseaba tanto que llegara este fin de semana. Créame que ya me anda por reencontrarme con la almohada. Definitivamente, y mucha culpa tienen los amigos de San Pancho, definitivamente, pero bueno, ya le estaré platicando mis cuitas en alguna otra ocasión. Amigos cibernauta, pórtese mal.